allí arrancaste en el pelotón de adelante, luego Comba se cortó allí adelante y ya era casi inalcanzable para ustedes. Sí, bueno, él hizo cambio y nosotros no podemos seguir. Si nosotros podemos seguir, no podemos llegar. Entonces, nosotros manejamos el ritmo que nosotros vinimos para llegar, para llegar. Bueno, en algún momento lo vimos allí pedir agua a medida de recorrido. Sí, bueno, por ahí nosotros sentimos que no había agua. Uh-huh. Y bueno, porque nosotros ya estamos acostumbrados cada 3 kilómetros hay agua, entonces, bueno, como hoy hacía calor, y bueno, necesita agua, obviamente necesita agua. Ajá. Bueno, llegaste tercero finalmente. Sí, llegué tercero conforme porque no sabía que iba a correr bien como hoy, porque hace una semana corrí 2 carreras juntos y bueno, pensaba que, bueno, voy a entrar a los primeros 5 o primero 10. Ajá. Bueno, la gente impresionante, el aliento permanente desde afuera. Sí, la gente me apoyaba todas las carreras, como que, y bueno, como yo estoy viviendo acá, y mucha gente me conoce, y bueno, me apoyaba en la ruta, vamos, Julio, vamos, lo que no me conocía, vamos, Negrito. Tal cual, tal cual. Bueno, se llegó tercero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julio Ronus.